A partir de este momento, usted escucha Generando Confianza. Generando Confianza. El programa radial de Uniminuto Centro Regional Soacha y la Alcaldía Municipal, quienes trabajan para fomentar la construcción de un desarrollo a escala humana. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha. Dirige Marianel Civillota. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Generando Confianza. Hoy es el Día de los Niños. Ya estamos finalizando mes, abril 28. Y bueno, vamos a tener programación muy importante para el día de hoy. Y pues vamos a arrancar precisamente dándoles a conocer todas las actividades que se están haciendo en el municipio de Soacha paralelamente. Lo que tiene que ver con la celebración del mes de la niñez. Estamos hoy cerrando porque han habido actividades durante todo el mes en diferentes instituciones educativas, en los parques, en fin. De este tema precisamente vamos a hablar con el Secretario de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, el doctor Fidel Torres, que nos acompaña a esta hora vía telefónica. Secretario, muy buenos días, bienvenido a Generando Confianza. Buenos días para todas y todos, para la mesa de trabajo de este importante medio, pero también para todas las personas que escuchan en todo el municipio de este medio de comunicación. Secretario, usted esta mañana enviaba un mensaje y además que ha estado todo este mes en los diferentes escenarios donde se ha movilizado y donde la Secretaría de Desarrollo Social y la Alcaldía Municipal de Soacha ha tenido actividades para celebrar el mes de la niñez. Hacía un mensaje muy enfático frente a respetar los valores de nuestros niños. Se han visto muchas noticias en los últimos días, cómo se está afectando a los niños, noticias como la de Julián, como la de Sarita. ¿Cuál es ese mensaje en el municipio de Soacha, desde la Alcaldía Municipal de Soacha, especialmente desde la Secretaría, para cuidar a nuestros niños, para velar por ellos? ¿Cuál es ese mensaje, secretario? Bueno, sí, mire, la Alcaldía Municipal, el profe Eliazar, con su plan de desarrollo junto formando ciudad, ha querido sensibilizar a la comunidad de Soacha para que ni un niño más sea atropellado en el municipio de Soacha. Se han invadido sus derechos, se han atropellado sus derechos. Por eso el elemento de la infancia es más querido, a través del juego, transmitir ese mensaje a los adultos del municipio para que cale la conciencia de todos los ciudadanos del municipio y protejamos al niño. Un niño feliz es un adulto que le aporta a la sociedad. Entonces es un mensaje que debe calar en cada una de las personas. Los hogares deben convertirse en un sitio de formación, de aporte de valores y demás, transmisión de valores positivos a los niños y niñas. Eso se ha querido hacer con todas las actividades que se han hecho durante el mes de abril. Hoy 28 de abril, a través del juego también queremos rematar, pero no solo rematar, sino dejar claro que el mes del niño no es solo abril, el mes del niño es solo 12 meses del año y debemos perdurar con ese sentimiento de protección hacia la niñez. La administración municipal del profe Eliazar ha querido dejar ese mensaje muy claro. Él mismo ha pedido a través de medios locales y nacionales la pena de muerte incluso para la persona que violente, viole a una niña o un niño en el país. Es un sentimiento más de rabia que le da uno cuando se entera cuando un niño ha sido atropellado, violentado en alguno de sus derechos. Realmente el profe Eliazar y la alcaldía municipal está en torno a recomponer este tejido social en el municipio y hay que arrancar desde los niños y niños y niñas del municipio. Secretario, desafortunadamente en las investigaciones, lo que hemos escuchado desde la Fiscalía, desde los diferentes entidades del Estado que se han investigado estos casos, en su mayoría surgen este tipo de abuso sexual, maltrato por parte de familiares. ¿Cómo prevenir ese tema? Ustedes desde la Secretaría de Desarrollo Social en el programa de Primera Infancia, ¿tienen algunas acciones para trabajar en alerta o en prevención de este tipo de situaciones que se vienen presentando a veces al interior de los hogares? Claro que sí, mire, nosotros en todos los programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, hemos querido hacer una fuerte intervención psicosocial a toda la población, de todas las edades. Y por ese motivo, pues me parece que la recomposición de valores de la sociedad es lo que le hace falta. El tener unos valores formados desde la infancia, pero también esa transición que los adultos deben hacerle a los niños y niñas, pero también saber que debemos tener unos valores morales, pero también espirituales. Esa recomposición de los valores va a hacer que nuestra sociedad cambie, pero si no, nosotros desde nuestro mismo hogar, nuestra misma casa, no lo hacemos, desde los colegios, no hacemos, abogamos por esa recomposición de valores, es muy complicado. Yo creo que lo más importante es eso, la recomposición de valores morales, pero también espirituales, porque tenemos, todos debemos tener claro que hay un solo Dios y hay unos valores, también unos mandamientos que hay que cumplir. Así es, desafortunadamente algunos valores se han perdido y eso hace también que las familias se fracturen y pues estemos también con muchas situaciones, problemáticas sociales que nos aquejan en este momento, pero la idea es trabajar en temas de prevención. Secretario, finalmente le pregunto, ¿cuál es ese trabajo articulado que ustedes vienen haciendo con los colegios, con las instituciones educativas del municipio de Soacha, precisamente para trabajar este tipo de acciones en prevención? Porque finalmente a veces los alumnos, los niños, las niñas tienen más comunicación incluso con los maestros que con los mismos padres, porque pues algunos padres trabajan todo el día, llegan cansados en la noche, pronto no tienen como ese tiempo, digamos, con los pequeños, con sus hijos. ¿Cuáles son esas recomendaciones de trabajo que vienen haciendo con los docentes y de las instituciones educativas del municipio? Sí, mire, le escuché muy regular, pero entiendo que me preguntan sobre las acciones articuladas de la administración. Con el plan de desarrollo junto formando ciudad contempla una articulación total de todas las actividades. En el pasado los planes de desarrollo se hacían unilateralmente por parte de cada dependencia, pero hay que decirlo que el plan de desarrollo junto formando ciudad del Poder Liaza contempla la total articulación de todas las actividades con todas las dependencias, las secretarías del municipio. Esta acción que ha llevado adelante la Secretaría de Desarrollo Social está articulada con secretarías como la de Educación para llegar a cada uno de los colegios del municipio. Secretario, bueno, muchísimas gracias, pero tuve la oportunidad de estar por el parque, en algunas calles estaban con los niños con balineras, eso, estaban todos felices. Mejor dicho, hoy es día de juego en el municipio de Soacha, cuéntenos esas actividades paralelas que están haciendo. Secretario, hoy es el día precisamente donde se están haciendo paralelamente muchas actividades, y el señor alcalde decía, hoy es el día del juego, porque estamos celebrando el mes de la niñez. ¿Qué otras actividades y cómo les va en esta actividad que la están haciendo en este momento en el parque principal? Sí, en el parque principal tenemos puntos de juegos tradicionales del municipio, pero a las 11 de la mañana invitamos a toda la comunidad de Soacha para que se acerque al estadio, el estadio de fútbol, y participe de una importante caravana que se va a hacer desde el parque, desde ese sitio, hasta el parque principal, transmitiendo toda esta información que he dicho, la transmisión de valores en torno a la protección de la niñez. De invitados cordialmente a toda la comunidad. Y remataremos en el parque principal con otra serie de actividades de juego, las mismas actividades que se han llevado en la mañana, invitando a muchos más niños a que estén presentes en cada una de ellas. Con eso cerramos el día de la celebración y el día de la niñez, que como ya dije, tiene que perdurar para toda la niñez. Secretario Fidel Torres, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Generando Confianza, y por supuesto seguiremos atentos a cada una de las acciones que vienen encaminadas a proteger y a también a velar por los derechos y el bienestar de todos nuestros infantes. Muy amables para ustedes, un saludo cordial. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer una breve pausa para mensajes institucionales, y cuando regresemos vamos a hablar de la atención al ciudadano en el municipio de Soacha. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad. Somos emprendimiento. Somos inclusión. Somos investigación. Somos movilidad internacional. Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir. Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Son las 9:45 y continuamos en Generando Confianza después de esta importante reporte que nos hicieron desde el Parque Principal de Soacha, de todas las actividades que se están llevando a cabo en el cierre de la celebración del Mes de la Niñez en el municipio. Bueno, vamos, les decía antes de corte que vamos a hablar de la atención al ciudadano, que ese ha sido precisamente uno de los objetivos principales que ha estado muy pendiente el profesor Eliazar González, y precisamente nos tienen muy buenas noticias. Nos acompaña en este momento la doctora Olga Lucía Acosta Cantor, ella es secretaria general de la Alcaldía Municipal de Soacha. Y bueno, ¿cuáles son esas noticias positivas que tiene secretaria para mejorar la atención y por supuesto la calidad de vida para los soachunos? Bienvenida, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, María Nelcy, por tu invitación. Y obviamente la Secretaría General, teniendo dentro de sus múltiples actividades, una de las más importantes, liderar el tema de la atención al ciudadano. Es importante, Marianel, si te quiero poner en contexto todo lo que se ha hecho a través de la Secretaría General para el mejoramiento del servicio al ciudadano. El año pasado, a través del Departamento Nacional de Planeación, la Administración Municipal de Soacha, en cabeza del profe Eleazar González, recibió un premio por parte del Departamento Nacional sobre innovación a la atención al ciudadano. Esto fue participando con ciudades como Medellín y como otras grandes ciudades del país, lo que nos lleva a estándares de calidad muy altos, en el que el municipio ha trabajado arduamente para siempre estar atentos al servicio del ciudadano. En aras de mejorar y de mantener ese muy buen estándar que tiene la administración municipal frente a la atención al ciudadano, dentro del plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad, no podía quedar fuera este tema tan importante. Es así como la Secretaría General está en este momento con una adecuación lista para poner al servicio de toda la ciudadanía una ampliación del punto de atención a un ciudadano en el parque principal y en el edificio central de la Alcaldía Municipal de Soacha. Allí que se contará con una centralización de servicios donde se le pondrá a su servicio, valga la redundancia, a toda la ciudadanía los servicios y la oferta institucional de la administración pública, para facilitar así la información y la comunicación entre administración y ciudadanía. Esto estará puesto en funcionamiento a partir de la semana entrante con instalaciones adecuadas, bonitas, agradables, amigables, para que todos los ciudadanos de la administración se acerquen a nuestro punto de atención y puedan ellos tener una mejor servicio por parte de nuestra administración en cabeza del profe Juntos Formando Ciudad. Bueno, a veces como ciudadanos no nos molesta tanto esperar de una forma cómoda, entonces yo sé que ahí van a estar mucho más cómodos, se van a encontrar con otras cosas, que me gustaría, podemos adelantarnos un poquito y hablar qué vamos a encontrar en ese espacio físico. Claro que sí, María Nelly. Ahí vamos a tener primero que todo unas instalaciones muy agradables, con 6 puntos de atención donde estarán puestas su servicio varios de las ofertas institucional que tiene la administración, tal como salud, desarrollo social, y en la medida en que ustedes mismos lo vayan requiriendo, podemos ir organizando para que podamos prestar un mejor servicio y podamos mostrar de cara a la ciudadanía toda la oferta que se tiene para la ciudadanía del municipio de Soacha. Bueno, pues entonces la invitación, secretaria, para que a partir del próximo martes, a partir de las 7 de la mañana, ya la comunidad se encuentra con otra cara ahí en esas instalaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano. Así que la invitación para que estén muy atentos también y además para que nos acompañen, van a hacer algún evento, algo en la apertura. Estamos dispuestos, o sea, para poder hacer una pequeña apertura, obviamente, de puesta en marcha de nuestra ampliación de punto de atención al ciudadano y poderle mostrar los avances que hemos tenido en este gran eje fundamental que tiene nuestro profe Eliazar y obviamente todos los funcionarios en cabeza de él. Así es, bueno, pues estaremos muy atentos, por supuesto, el martes para mirar entonces la nueva cara de lo que va a ser atención al ciudadano en el municipio de Soacha por parte de la administración municipal. Vamos a hablar de otro tema también que a veces, pues yo soy estudiante y mis alumnos siempre se inquietan. Dicen, hay una página muy interesante que es Soy Soachuno, un proyecto de tecnología en el municipio. Que se llama Soy Soachuno, que hemos visto muchos avances, encontramos cosas muy interesantes, sobre todo en algo que se enfoca es en recuperar la memoria histórica y también velar por ese sentido de pertenencia como soachunos. Para hablar de este tema, secretaria, pues obviamente usted como la líder del proceso nos va a acompañar, pero también tenemos al gerente del proyecto Soy Soachuno, él es el señor Fabio Alberto Cortés, y también saludo en la mesa al ingeniero Edwin Zapata, quien pues está muy pendiente de toda la parte tecnológica, técnica de este proyecto. Así que le doy la bienvenida, Fabio, bienvenido. Y estamos aquí prestos a resolver cualquier inquietud. Ingeniero Edwin. Buenos días, María Nelly, y buenos días a los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes a resolver cualquier inquietud y duda con respecto a Soy Soachuno y a todos los proyectos que viene adelantando la Secretaría General en cabeza de la doctora Olga en la administración. Doctora Olga, ¿se siguen haciendo ese tipo de actividades, digamos, dando a conocer esta herramienta? ¿Cómo va esa agenda, ese cronograma de trabajo? Bueno, el cronograma de trabajo ha sido bastante trabajoso. Estamos en compañía de nuestro operador haciéndole todas las sugerencias y atendiendo por parte de él todas las inquietudes que no solamente por la administración sino por la comunidad se han generado frente al desarrollo de nuestro proyecto Soy Soachuno. Es así que se hizo una primera fase, si se lo podemos denominar así, de expectativa frente a la entrada y puesta en marcha de nuestro proyecto Soy Soachuno. Inicialmente se hizo una fase expectativa con una colocación de marketing en el municipio, donde se hizo volanteo, se visitaron establecimientos de comercio, colegios y comunidad en general. Igual se formó un piloto en la página soysoachuno.com para que la gente fuera yendo socializándose con la página y pudieran interactuar inicialmente. A través del primer piloto que se introdujo, seguimos trabajando para el mejoramiento de nuestra herramienta. Si hoy todos los habitantes del municipio de Soacha pueden ingresar a la página www.soachuno.com, podrán encontrar con una página completamente renovada, actualizada, dinámica, amigable y muy colorida, que nos llena de contenido frente a toda la identidad del municipio de Soacha. Allí podremos encontrar contenido histórico del municipio, oferta institucional demostrada desde un punto de vista más pedagógica, más dinámico, más lúdico, y poder encontrar muchas más cosas para poder, a través del aprendizaje, a través de la utilización de herramientas tecnológicas, hacer identidad e introducir conocimiento a nuestros habitantes del municipio de Soacha. Así es, y también otro tema que es muy importante es el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de procesos de interacción, y esta herramienta lo permite. Fabio, cuéntenos un poquito más sobre este trabajo que se podría realizar con la ciudadanía para que haya interacción y también esto que sea un diálogo de doble vía. Ok, digamos que Soy Soachuno, aparte de ser una estrategia inusitadamente importante en el concierto de lo que son los municipios de Colombia, porque digamos que esos esfuerzos que hace una administración, como en este caso la está haciendo el profesor Eleazar, de generar elementos que constituyan ciudadanía, que partan desde la cultura, se hacen todavía mucho más interesantes cuando se aceleran a través del uso de tecnologías, ¿sí? Y su pregunta específicamente con respecto a los niveles de interacción me permite contar que el proyecto Soy Soachuno, que no es una página web, porque en eso hay que ser enfáticos y contundentes, permite a través de dos escenarios formales interacciones de diferente índole con la ciudadanía. Entonces, a través de la plataforma de formación o plataforma LMS, hemos estructurado sendas aulas que básicamente le permiten a las personas obtener conocimiento, es decir, son un mecanismo de formación, y la interacción se da ahí a través de chats, blogs, video web, videoforos, y en general todas las herramientas propias de una plataforma de formación. Y en el portal, en el CMS, tenemos una serie de juegos, trivias y retos que permiten que las personas interactúen, además condimentados con los otros 180 grados de la estrategia, porque 180 grados de la estrategia son herramientas de carácter tecnológico como portales web, aplicaciones móviles y otra serie de cosas de esa naturaleza, pero los otros 180 grados son actividades de mercadeo en campo, ¿cierto? Que básicamente nos permiten en este momento contar con más o menos 25.000 personas inscritas al portal, 25.000 soachunos, 2.500 comerciantes vinculados a la estrategia de manera directa, y un gran número de empresas que en este momento, ya pasando a las siguientes fases, van incluso a tener la posibilidad de publicar oferta laboral para los ciudadanos, para los jóvenes soachunos, que además, dicho sea de paso, están siendo empleados por el proyecto, porque el 85% de las personas que trabajan en Soy Soachuno son del municipio. De hecho, Aprendizaje Interactivo, y con eso redondeo la respuesta, le pertenece en parte a mi socio, el señor Fabián Caro, que es soachuno también, vive aquí a 4 cuadras de donde estamos ubicados. Bueno, eso es muy importante. Algo que quiero resaltar es, hoy en día, pues los estudiantes, básicamente este tipo de proyectos, de proyectos, sobre todo institucionales en este caso, que es de la administración municipal, que le permite dar a conocer la historia, que le permite dar a conocer quién eran los soachunos y cosas muy interesantes. Sobre todo estamos aquí en una universidad, y pues los estudiantes hablan constantemente del proyecto. Pero ¿situaciones se pueden encontrar o qué otros servicios podemos encontrar en ese proyecto tecnológico, Fabio? Vale, en el portal, además de tener los elementos, digamos que cité anteriormente, puntualmente, ustedes van a encontrar, por ejemplo, más o menos unos 70 micrositios, ¿sí? De los cuales se puede resaltar, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Un portal para comerciantes que funciona como un motor de búsqueda, uh-huh. Que está catalogado a través de las diferentes comunas y de los diferentes tipos de negocios que hay en las comunas. Entonces, si usted necesita una droguería, si usted necesita un supermercado, si usted necesita una panadería, si usted necesita diversos tipos de negocios, he sido muy obvio en los ejemplos, pero cualquier tipo de negocio, usted lo puede hacer a través de un motor de búsqueda. Hay otro micrositio, por ejemplo, que se llama Oferta Institucional, que usted puede encontrar todos, absolutamente todos los servicios que brinda la alcaldía, además geolocalizados, ¿sí? Le hago otra pregunta, si yo soy estudiante joven, además de pues hacer mis tareas con respecto al tema cultural, al tema deportivo, ¿qué otras cosas me puedo encontrar ahí? pues como joven, tema, por hay ejemplo. Hay un tema muy interesante y es que todo el concepto de trivia se ha hecho a través de la materialización de la gamificación, que en el contexto universitario es un tema absolutamente prevalente, ¿cierto? Y es hacer del conocimiento no solamente acervos de información, ¿sí? Repositorios de información, sino que las personas, especialmente los jóvenes, disfruten el enterarse de cosas como, por ejemplo, que el salto del Tequendama es apenas un poquito más bajito que la Torre Colpatria, ¿sí? Con gráficas, con cosas así, historias de por ejemplo, porque hay algunos hitos que se reconocen en otros contextos culturales como propios. La gata golosa, por ejemplo, es una cosa que todo el país, incluso internacionalmente, se le atribuye a quién, a Bogotá. Y ahí viene la historia de por qué, y los invito a que vayan y la busquen, porque la gata golosa es de Soacha. Así es, y tengo una última pregunta. ¿Usted tiene una estrategia de motivación para que los ciudadanos soachunos estén constantemente interactuando ahí? ¿Cuál es esa estrategia? Excelente pregunta. Digamos que siempre hemos reconocido también en la materialización de la gamificación que las personas deben acumular, igual que cuando tú estás haciendo uso de un videojuego, debes acumular puntos, debes acumular estrellas, pasar niveles. Nosotros tenemos unos juegos que tienen puntos y digamos que pues la administración municipal ha querido entregar una serie de premios cariñitos, diría yo, porque pues tampoco se trata ni de televisores, ni viajes a la costa, ni cosas así por el estilo, pero sí, por ejemplo, boletos dobles para que vayan a cine, para que vayan a actividades culturales, dada su esencia, es decir, dada la esencia del proyecto. Ok, Fabio, ahora sí, algo que es muy importante y es también ubicar las diferentes zonas Wi-Fi en el municipio de Soacha para que todos obviamente tengan acceso a estas herramientas tecnológicas y obviamente la estrategia del alcalde es muy completa. Entonces, le vamos a preguntar al ingeniero Edwin Zapata de la Secretaría General cómo va ese tema de la ubicación y la puesta en marcha de las zonas Wi-Fi en el municipio. Bueno, Marianel, sí, muchas gracias. El proyecto de Soy Soachuno está enmarcado en una estrategia más grande que es el Soy Soachuno Digital. Entonces, la idea del profe era poder llegar y alcanzar la mayor cantidad de población y ciudadanos aprendiendo y conociendo de Soacha. Lo que sí estábamos revisando era que, pues, igual que le teníamos que garantizar a la población, pues que tuvieran acceso a internet. Entonces, dentro de la estrategia también está la ubicación de 20 zonas Wi-Fi en todo el municipio, las cuales una parte la entregó la Gobernación de Cundinamarca y otra con recursos propios de la administración, junto con un convenio con el Ministerio de las TICs, se instalaron en las 6 comunas del municipio. 3 de las zonas, las que entregó la Gobernación, ya están instaladas, están funcionando, están ubicadas en la Comuna 1 y Comuna 2, específicamente en Zapán 5, Parque Campestre, y Cagua 1 y Cagua 2, en el Parque Cagua 1 y Cagua 2. Estamos solamente a la espera de que Interventoría haga unas revisiones, la Interventoría del proyecto haga unas revisiones y se entregan las zonas. Las otras 16 zonas ya están en más o menos un 80% de ejecución. Ya de hecho los ciudadanos pueden ver en muchos sitios ubicados unos tótem de información, unos carteles muy grandes que dicen esto es una zona Wi-Fi. Sí, de las otras 16 zonas. Entonces ya están viendo los tótem, esos tótem tienen pues básicamente información del proyecto, de la zona, identifica la zona Wi-Fi, vienen con unos elementos de conectividad también. Esas 16 zonas están, como te dije, ubicadas en las 6 comunas del municipio. Gracias, ingeniero. Así que, secretaria, no hay excusas para no trabajar por la identidad de nuestro municipio, por fomentar la participación, porque esto viene, eso es una responsabilidad desde la administración y por supuesto nosotros también como ciudadanos, a ver cómo logramos articular todos estos proyectos y así buscar el desarrollo de nuestra ciudad. Finalmente, ya recomendaciones para visitar estas ofertas que hay para fomentar las TIC en el municipio de Soacha, secretaria. Bueno, muy buenas tardes para todos, días para todos, y los invitamos a todos los ciudadanos del municipio de Soacha a que se inscriban en nuestro portal Soy Soachuno Digital en www.soysoachuno.com. Allí podrán navegar y podrán encontrar información valiosísima del municipio de Soacha. También completamente receptivos a cualquier inquietud y a cualquier sugerencia que nos puedan dar por parte de su percepción para el mejoramiento de nuestro proyecto. Agradeciendo este espacio y colocando a todos de los habitantes del municipio nuestro proyecto al servicio de ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecimientos al señor Fabio Alberto Cortés, gerente del proyecto Soy Suachuno, al ingeniero Edwin Zapata, él es ingeniero de la Secretaría General de la Alcaldía Municipal de Soacha, y a todas las personas que estuvieron muy pendientes de esta emisión. Nos encontramos en 8 días y que tengan un feliz fin de semana. Gracias por sintonizar Generando Confianza. Generando Confianza. Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Uniminuto Radio Soacha. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha.